Las 11 y 18 en la República Argentina, cielo que sigue cubierto, pero parece que esto no frena a los creyentes que están en el Banco Nación de Roque Pérez. A ver, allí vamos, nos vamos a charlar con Marcelo. Hola Marcelo, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día Carlos, ¿cómo te va? Bueno, contanos un poquito, Marcelo, vos estás en Roque Pérez, estás en tu negocio, ¿cómo se llama? Station. Estás en Station, bueno, y ahí en Station está a la vuelta del Banco Nación, ¿no? Exactamente, estoy justito a la vuelta. Justito a la vuelta, y vos escuchaste por la radio esto que dije yo y te fuiste al banco. Claro, me digo, no puede ser que esté acá a la vuelta y yo no sepa nada. Y ayer estuve pagando una cuenta en el Rapipago que está enfrente y vi que había gente sacando fotos, o sea que esto debe venir de ayer. Ah, mira, de ayer. Y no supe nada. Después me dice un amigo que lo llamaron a las 2 de la mañana para contarle y como estaba dormido no hizo caso. Claro. Y bueno, ahora cuando escucho la radio me fui a sacarme las dudas y sí, realmente me sorprendí la cantidad de gente que había. Y me acerqué y yo no veía nada sobre la pared. Ajá. Y cuando pongo el teléfono sobre la pared, porque veo que la gente está todo el mundo con las cámaras, sí. Ahí me quedé, te puedo asegurar que me quedé frío. Todavía estoy, ¿eh? ¿Qué es lo que viste, Marcelo? Y se ve realmente una cara de Jesucristo como entre el fondo blanco de la pared y el moho, el hongo de la pared. Se ve una cara como en blanco y negro. Ajá. ¿Y hay alguna posibilidad que esto sea una cosa así, al azar, y uno lo vea como esto, o se ve muy clarito? Se ve bastante claro. Yo tengo la foto para pasártela, para que a lo mejor las quieras subir a la página. Sí, claro, obvio. Estoy esperando que me prestaron una cámara, pero no tengo el cable para bajarla, pero ya voy a conseguirlo en un ratito. La verdad que sí, es extraño, la verdad que no sé qué decir, si... puede ser una casualidad o no, pero que te pone frío en el momento que lo ves, te pone frío. Y este rumor, Marcelo, vos me decís que empezó a correr en la calle ayer. Y seguramente, porque yo no me enteré nada, pero vi que se bajaba gente de los autos. Sí. Y sacaba fotos. Yo no digo, ¿qué estarán sacando a la pared de alguno que irá a comprar algo ahí? Claro. O no sé por qué, pero después vi que más gente hacía lo mismo, pero me fui y no tomé la atención de qué estaban haciendo. Ajá. Y contame un poquito, porque el Banco Nación está frente a la plaza y está sobre dos calles, una que es la que está el jardín, una de ellas, y la otra está, que no me acuerdo en este momento los nombres. 9 de julio, Alcina es una y la otra es Irigoyen. ¿Y sobre cuál de las dos calles está? Sobre Alcina, casi frente al banco, al correo. Ajá. Casi frente al correo, sobre Alcina. Es la una pared chiquita que está ahí en la calle un estacionamiento. La calle de la Escuela 1, ¿es? Claro, la calle de la Escuela 1, sí. Exactamente, bueno. Así que te sorprendió. Sí, realmente sí, me un poquito escalofrío, te digo. Bueno, a mí, yo te digo la verdad, estaba en este tema y Maricel me escribe desde allí, desde Roque Pérez. Le mando un beso grande a Maricel. Que me cuenta, ¿te enteraste lo de qué pasó? Y ahí empecé con la investigación, llamé al banco, en el banco me dijeron que no podían hablar, pero viste cuando te lo dicen con una sonrisa o con nosotros no podemos decir nada sobre el tema, no es que te dijeron, ¿de qué estás hablando? No me dijeron eso. Entonces dije, bueno, entonces es cierto, por la contestación que recibí en el Banco Nación, le mando un saludo a la gente que me atendió, Ezequiel creo que era, del Banco Nación, digo, bueno, por la contestación que tuve, es cierto. Así que de a poquito esto fue creciendo y acá, bueno, de a poco. Se va armando un poco. Y acá me mandan una foto, los chicos de Colombraro que la acaban de encontrar, que parece ser que la ha subido hace un rato la gente... mira vos, 10:31, hace menos de una hora, la subieron los chicos del 38, ahora la vamos a subir al portal de la radio. Está al lado de la reja, por lo que veo, ¿no? La cosa. Es un garaje de auto que está al costadito del banco, donde termina el banco, digamos, un garaje como antes era la entrada donde vivía el gerente. Y ahí está la pared que divide la reja grande. Con una rejita más chiquita como para acceso para una persona. O sea, la reja de entrada de auto, claro. Con el acceso a un pasillo, entre medio está esa parecita que debe tener unos 2 metros, metro y medio, 2 metros de ancha y otro tanto de altura. Por lo que veo, en blanco y negro se nota más, ¿no? pareciera. Sí. O sea, la imagen está prácticamente en blanco y negro. Claro. La foto que estoy viendo es en blanco y negro, así que ahí está. Realmente es impresionante, ¿eh? Cómo lo que ha sucedido. A ver, acá me están mandando, tengo a Maricel que me está mandando más fotos también. Bueno, vamos a empezar a subir las fotos de esto que ha aparecido. ¿A qué se lo puede adjudicar? No, nadie lo dijo ahí entre la gente que estaban sacando fotos, ¿no? No se sabe, ¿no? Esto, yo tuve un ratito, pero la gente no habla, te toca la pared, se persigna. Claro. Están todos como estuve yo cuando lo vi, digamos, frío, ¿no? No sabes qué decir ni qué pensar. Claro, claro. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por el contacto y por contarnos toda esta cuestión que está pasando en Roque Pérez. Está revolucionado Roque Pérez, ¿no? Está Roque Pérez revolucionado. Claro, seguramente el fin de semana va a ir mucha gente de la zona a verlo. Y seguramente, yo creo que esto va a trascender un poquito más, seguramente. Seguro, seguro. Hasta algún medio periodístico de Capital, seguramente, que esto va a salir algo. Seguramente. Marcelo, gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Marcelo de Station, que está a la vuelta precisamente del Banco Nación y estamos recibiendo ya las primeras fotos de nuestros oyentes. A ver, ahí me manda la foto, Maricel también me está mandando la foto. Es impresionante, ¿eh? Realmente. Ahora vamos a subir la foto al portal de la radio. Le agradecemos mucho a Maricel, que fue la con la que primera me contó.